tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, como todos los sábados de 17 a 18 horas, aquí por la 97.1. Miriam en los controles, aprovecho para saludarla. Mi nombre es Eduardo Ibarra, como venimos haciendo este programa todos los sábados, nos dedicamos a contar cosas de política, de economía, cuestiones culturales, a nivel local, nacional, algunas cosas internacionales, y bueno, entrevistamos a distintos personajes, a distintos actores de estos ámbitos. Como siempre les comento, nos pueden escuchar después por nuestro Facebook, que subimos el audio, o nuestro blog, que es de Norte a Sur, y nuestro Facebook es de Norte a Sur Occidente. Ahí tenemos todos los audios subidos de los distintos programas, así que nos pueden escuchar y escuchar otros programas anteriores. Bueno, hoy un día primaveral, parece que la lluvia se ha ido, y ya entrando en nuestro ámbito de la política, estamos esta semana un poco, digamos, avasallados o como, digamos, inundados de noticias, y a partir de los grandes medios, de lo que se llama la cuestión social, perdón, la cuestión de seguridad o la inseguridad que nos afecta, y que, bueno, tanto se está propagando por los distintos medios en estos tiempos. Es extraño, y uno se pone a pensar hasta qué punto esto no pasaba y ahora se da la luz, o pasa y empieza a replicarse, y por qué pasa. Bueno, la cosa es que últimamente estamos constantemente invadido por noticias de fuga de presos, ahora la toma de rehenes, presos reincidentes que están en libertad condicional y que cometen otros, vuelven a cometer delitos, acusaciones, sospechas. Bueno, están pasando una serie de cosas que son bastante llamativas. Bueno, inclusive también ligado al tema del narcotráfico, que también está de nuevo, nuevamente en el tapete, y que, bueno, se esgrimen una serie de políticas y soluciones en algunos aspectos muy sesgadas, que van más, que remiten solamente a un hecho puntual, como ser, por ejemplo, el tema de los radares, de la aviación, del derribo y otras cuestiones por el estilo. Y creo que ningún país de la Tierra está exento del narcotráfico, y eso no es una solución al problema. En todo caso, sería una de las soluciones a un problema específico, que es el tráfico aéreo. Igual que el tema de los presos, de las leyes y de las cárceles. El servicio penitenciario está sospechado, obviamente está sospechado de corrupción, pero creo que pasa por otro lado, más que el tema de la corrupción y del intercambio de dinero para la fuga de presos o la policía relacionada con los delincuentes para que cometan delito. Creo que es un problema más estructural, y que viene con justamente la esencia misma de estos aparatos represivos del Estado. Creo que el tema es más profundo y más estructural. No se hizo mucha publicidad, pero, por ejemplo, tuvimos esta semana la fuga de otro ex represor, que cuando iba a declarar se fugó en el trayecto. Y acá el secretario de Seguridad, Berni, acusó a la policía aeroportuaria, no al servicio penitenciario. O sea, está todo, digamos, todo bajo sospecha, todas las fuerzas. Así que, ¿qué fuerzas, o qué intereses ocultos, o qué propósitos hay atrás de esto? Porque no creo que sea algo netamente casual. Bueno, quizás con el tiempo se podrá dilucidar un poco. Hasta ahora estamos viendo que la corrupción y la forma de actuar de la policía no varió en estos últimos, no sé, desde la dictadura a esta parte, estamos bajo la misma ideología en cuanto a la estructura de seguridad. Viniendo un poco más acá a nuestra zona, que se habla poco, que siempre lo decimos, digamos, el territorio masista sea tanto de Tigre como de San Fernando, que son gestiones netamente de corte pro masa. El tema de la inseguridad pasa, digamos, por lo menos en los grandes medios, soslayada o nula, directamente es como un cono de sombras lo que hay acá. Sin embargo, acá sabemos, y digamos, y muchos lo sufren, lo que es la inseguridad y lo que es la seguridad también, porque una cosa tiene que ver con la otra. Se hizo mucha propaganda con el tema de las cámaras. Bueno, las cámaras en realidad no hacen a la cuestión. Se hace mucha publicidad con respecto a la policía municipal, y la policía municipal, como comprobamos en estas últimas elecciones, termina siendo como una fuerza de choque o una organización cuasi paraestatal al servicio de los intereses de estos gobiernos, de este tipo de gobierno de derecha de masa, persiguiendo a distintos opositores. Hay denuncias en un abanico amplio de distintos partidos políticos en estas elecciones, pero también, más allá de esto, hay de parte de estas policías municipales hostigamientos constantes hacia los sectores más populares, más relegados. Las denuncias hacia el COT, que es la policía municipal de Tigre, son reiteradas. Y hay un caso que ahora está en el tapete y que parece los medios más hegemónicos empiezan a tomarlo, que es el caso de un chico que murió en la comisaría primera de Tigre, que se llamaba Diego García, que fue detenido por el COT a pocas cuadras de su casa, decían que por intentar robar una casa, fue llevado a la comisaría primera de Tigre, y a la noche le avisaron a la madre que se había ahorcado con su propio pantalón. Bueno, más allá de que la madre descree de esta versión, hay un montón de indicios que algo no está bien en esta versión oficial, porque no hay imágenes en la causa de lo que fue este hecho. No se preservó el lugar, o sea, la celda donde estaba, no se tomó declaración a los policías, no se peritó el pantalón. Bueno, un montón de factores que hacen que la sospecha sea cada vez más fuerte. También otra de las acusaciones es que la propia policía se está investigando a ella misma, o sea, esto es harto conocido por todos, que eso es prácticamente que la cosa quede en la nada, o sea, o que no se investigue en profundidad, porque investigarse, que la fuerza se investigue a sí misma, ya sabemos los resultados que van a arrojar este tema. Y bueno, hay todo, digamos, hay todo un movimiento social que está tratando de manifestarse y que esto se aclare, pero no solamente en este caso, sino lo que se está padeciendo a partir de estas implementaciones de política de seguridad. También hay hechos graves en Tigre, que parece el Tigre una como la tierra de las palmeras y el río y de todo muy lindo, pero sin embargo, en Tigre operan narcotraficantes, en Tigre suceden hechos graves. Hubo una menor asesinada en la casa de un narcotraficante, su padre denuncia, este narcotraficante está libre y lo amenaza al padre. Bueno, estamos en una situación que obviamente hace a que haya una connivencia entre la fuerza de seguridad y estos tipos, porque si no, no se puede explicar que esté libre y que impunemente amenace amenace al padre de esta chica. Entonces, digo, lo que nos están vendiendo la seguridad acá en San Fernando y en Tigre, municipios masistas, se va, digamos, desdibujando. Pregunto, ¿será otro tipo de relato? Y otra vez, dicen, o sea, acusaban mucho al gobierno de decir que la inseguridad era una sensación. Pero ahora, la solución, ¿no nos están tratando de la misma forma? O sea, ¿no nos están tratando de dar una sensación de seguridad cuando por abajo están pasando otras cosas que no se dicen? ¿Por qué los medios masivos de comunicación nunca hicieron hincapié en estas graves denuncias? ¿Por qué nunca mostraron las grandes manifestaciones en contra de las políticas de desarrollo inmobiliario en Tigre? Bueno, son cosas, son preguntas que quedan por contestar. Bueno, vamos a seguir viendo qué pasa con esto, cómo se está desarrollando este tema, pero es bastante alarmante, porque cuando las cosas no se dicen o cuando se ocultan, los problemas son cada vez más graves. Y eso lo sabemos, y tienden a profundizarse, porque, digamos, es alimentar más la corrupción, alimentar más la impunidad y alimentar más a las mafias de cualquier índole. Así que bueno, vamos en un ratito vamos a estar hablando con Loana Berkins, que es una luchadora, una travesti luchadora, que hoy hace poco fue designada titular de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, que funciona bajo la órbita del Observatorio de Género en la Justicia, que nos va a estar contando cuál va a ser su rol, cuál es el objetivo de esta oficina, y también le vamos a preguntar un poco de su lucha, de su vida, así que va a ser algo muy muy interesante, y vamos a ir un temita y en unos minutos seguramente ya vamos a estar hablando con ella. Vamos con algún tema de los Doors. See you. Bueno, ahí pasaba un tema de los Doors. Hoy traje bastantes temas de los Doors, un grupo que a mí me gusta mucho, y sobre todo la poesía de Jim Morrison, un cantante legendario, muerto prematuramente en Francia. Ya en un ratito nos estamos comunicando con Luana para que nos cuente sobre su nueva designación. Nos cuente sobre todo los cambios de época, qué es lo que ha cambiado en nuestra cultura, qué es lo que todavía lamentablemente permanece en nuestra cultura, porque más allá del rol del Estado, más allá de las leyes, lo más fuerte y lo más complicado de modificar son las costumbres y la cultura de una sociedad. Como siempre decimos, siempre las nuevas generaciones acarrean y luchan contra ciertas taras sociales, contra ciertos prejuicios, y bueno, es un tema generacional, ¿no? De nuevas realidades y de nuevas construcciones sociales. Entonces, sería bueno que nos cuente también su trayectoria, porque ahí también vamos a ver de manifiesto estos cambios que se están dando. Obviamente, desde las políticas estatales ayudan a esto o lo retrasan, depende las políticas llevadas adelante y quiénes son los que gobiernan y qué intereses a qué intereses responden. Pero digamos, lo yo creo que lo trascendente, lo importante, lo que permanece es cuando la cultura de una sociedad cambia su idiosincrasia, cambia sus costumbres y empieza a ser más más amplia, más inclusiva, algo muchas veces he dicho, muy progresista, que se dice en cualquier cosa progresismo, pero bueno, yo creo que es más progresista en el sentido de ser más igualitario. En ese sentido me parece más acorde, por lo menos desde mi punto de vista. Vamos a ir a otro tema, así la podemos llamar, y vamos a charlar, ya nos abocamos de lleno a esto. Vamos de nuevo con los Doors. This old man is graceful. Bueno, como les habíamos contado, tenemos en el aire a Loana Berkins. Hola, Loana, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, te agradezco por tu tiempo y te felicito también, ¿eh? Gracias. Loana, para empezar, la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, ¿cuál es, digamos, su naturaleza por la que fue creada y cuáles son sus objetivos? Bueno, esta oficina está dentro del Observatorio de Género en el Consejo de la Magistratura, es importante decirlo, porque justamente en el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Entonces es ahí que lo dirige la doctora Diana Macía. Uh-huh. El presidente del Consejo es el doctor Olmo, ¿no? Sí. Y entonces en ese sentido, dentro del Observatorio, se dio la pertinencia de crear esta oficina. Es como para producir un seguimiento de qué pasa con las leyes, digamos, y por qué nosotros como comunidad no podemos acceder a las leyes, ¿no? No accedemos a la justicia, digamos. Uh-huh. Entonces, porque se dan, bueno, ya sabemos que es una justicia conservadora, que tiene todavía fuertes prejuicios sobre nosotras y nosotros, y entonces la idea de generar en ambos lados, ¿no? Uh-huh. No solo para la justicia, sino para nosotras y nosotras, que se conozca cómo es la estructura de la justicia, porque siempre, obviamente, se ve a la justicia como algo punitivo, como que sí, claro, una sola parte, y no que tiene otras instancias. Claro. Entonces, la oficina tiene a remover cualquier obstáculo para el acceso, para garantizar el acceso a la justicia, y también de nutrir de materiales, ¿no? De producciones, de debates, de formación para la propia justicia, digamos, dentro del ámbito de la justicia. Ah, o sea, digamos que trabaja para los dos lados, digamos, para la comunidad y para la justicia, para integrar a los dos. Claro, claro. Uh-huh, claro. Está bien. Sí, digamos que los derechos pueden estar, pero si los derechos están en un papel y no se cumplen o no se ejercen, es papel pintado, no sirve de nada. Claro, porque lo que digo, para exigir un derecho hay que conocerlo. Claro. ¿No? Entonces, claro. Ese es el primer problema que nosotros visualizamos, ¿no? Un desconocimiento absoluto de los derechos. Entonces, insisto siempre de los dos lados, ¿no? Porque esta confusión de quién ejecuta, quién debería garantizar y quién exige que se cumplan esos derechos, hay una íntima relación. Entonces, muchas veces la gente desconoce, ¿no? O digo, desde un lado no se plantea, mira, este derecho también cubre a esta persona, independientemente su orientación sexual, etnia, corporalidad, raza, género, y de nuestra propia comunidad, ya ese pensamiento, digamos que está muy arraigado en nosotras y nosotros, decir, bueno, no, ¿para qué voy a ir si no me van a dar nada? Claro. Pero digo, es como generar esa dialéctica. Claro. Yo digo, bueno, esta oficina tiene, obviamente va a tener epicentro acá en Capital, ¿no? Sí, sí. Pero, digo, uno cuando más se aleja del epicentro de poder o de las grandes urbes, es donde parece que los derechos se van diluyendo o se ejercen menos o la gente los conoce menos. Y me pongo a pensar, provincias tan conservadoras como Salto o Mendoza, eso, digamos, son bolsones de grandes sectores conservadores, y cómo la oficina, cómo vas a trabajar territorialmente. Yo creo que tiene una cuestión multiplicadora, ¿no? Tiene, uh-huh, digamos, las cuestiones se replican, o sea, que se haya inaugurado esto en el ámbito de la justicia, digamos, no importa el lugar, o sea, tiene su connotación en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Digo, va a producir un impacto dentro de toda la estructura de la justicia. Uh-huh. Una oficina tan chiquita, ¿no? Porque no es tampoco el megaproyecto. Sí, digo, sí. Pero eso va generando, primero, la construcción de un nuevo imaginario social de lo que es la justicia y también de lo que somos las personas LGTB, porque si vos te pones a pensar cuál es el imaginario que los medios masivos de comunicación, sobre todo los grandes monopolios, han generado sobre nosotras, ¿no? Siempre muestran un gay histérico, que sabe mucho de arte, que es el mejor peluquero, que es el mejor amigo, quien tiene todo. La lesbiana siempre la ponen como una posesiva asesina, y las travestis como una caricatura, ¿no? Hay un programa en este momento en uno de los canales más vistos, que muestra actores así mal vestidos, grotescos. Entonces, eso, te imaginas un niño, una niña de la sociedad, piensa que esto es así, porque eso lo que se afirma es un estereotipo negativo. Y también lo que hay que ver es cómo en las provincias se sigue sosteniendo el poder, ¿no? El poder sigue siendo patriarcal, androcentrista, y muy feudo. ¿Cuáles son los íconos de la garantía de la justicia, de las políticas públicas, del perdón o no? La iglesia, el comisario, el médico y el gobernador, digamos. Viene en ese orden, ¿no? Y todos, por supuesto, varones y todas esas cuestiones. Entonces, el pensar, ¿no?, digo, cómo se va removiendo estas cuestiones, el acceso de las mujeres a la economía real, el entender la ampliación de derechos, pero no porque tengamos que tener una ley especial, sino que entender que hay nuevas corporalidades en términos de sujetas políticas que demandamos esos derechos, ¿no? Entonces, si cuando decimos mujer, ¿a qué nos estamos refiriendo, por ejemplo, no? ¿Está visto lo que ha pasado con Florencia de la B, el ataque travestofóbico que ha recibido, digamos? Sí, sí, y todo, y sobre todo, digamos, entender que más allá de todo, cada uno es una persona, o sea, y el derecho humano implica eso, digamos, llegar a una sociedad donde uno no tenga que decir, mira, como antes decía, sí, este es judío o es católico. Hoy en día, ¿a quién le importa si es judío o católico? Bueno. Y además, hay dos cosas que, una cosa, después, lo que se queda bien claro, ¿no? Que tiene dos cosas bien marcadas. Una es que la gente puede pensar lo que quiera de mí, de quien quiera. La gente puede formar su opinión, porque por eso vivimos y luchamos para tener una democracia cada vez más más real, digamos, con más derechos, más garantía. Ahora, lo que la gente no puede hacer es, por pretendidas cuestiones morales, negarnos derechos, digamos. Eso hay que tenerlo claro. Vos puedes pensar lo que quieres y, bueno, yo no acuerdo con lo que dice esta chica, no me gusta. Claro. Puede, después que yo termine de hablar, llamar gente y decir, insultar, lo que quiera. Ahora, negarme la posibilidad de que yo dialogue con vos, negarme la posibilidad de acceso al empleo, a la salud, a la educación, eso es lo que hay que tener claro, ¿no? Porque si no, digo, estamos convirtiendo en antiderecho. Acá no se trata de quién es cada quien, sino, digo, esta cuestión basada en nuestra propia ignorancia, venir y negarse un derecho o salir a decir, hacer acciones que tienden a marcar, a llamar o a sostener la violencia sobre determinadas personas. Digo, cuando nosotros decimos bolivianos de mierda, cuando nos referimos al grupo, o que los peruanos son todos ladrones, no son todos ladrones. Entonces, una persona viene y roba, no tiene que ver con su nacionalidad, con su etnia, es el acto, no es la persona. Exactamente, ¿no? No esa cosa así de autoritarismo, ¿no? De determinar que todos somos de la misma manera, porque la diferencia se trata de eso, ¿no? Yo tengo que ser igual en esta sociedad sin perder mi valor crítico de la diferencia. Claro, en todo caso, lo que se trata es, sí, después discutamos lo que quiera, lo que cada uno quiera y ponga su punto de vista, pero sobre los argumentos, no sobre la persona, lo que es la persona o lo que elige ser. Eso está fuera de discusión. Es un derecho personalísimo. Porque esta sociedad se tiene que quitar esa costumbre de ser policía de la sexualidad de otra. Digo, ¿no? Hay que cambiar estas cuestiones. Vos fijate, las instituciones, si vos te quebrás el brazo, a mí me pasó, ¿no? Cuando fui doloridísima, desesperada, sino que yo soy una exagerada, imagínate los gritos que daba, que me había quebrado el brazo. Y el personal de admisión estaba más interesado en saber quién era yo. Pero internóme. Y si yo soy Cristóbal Colón, pone que, mire, y si después me pasara algo, por ejemplo, bueno, se identificó como Cristóbal Colón. No es su función ser policía. Dame una atención, sacame el dolor, atendeme, conteneme. Y esa es la finalidad de un médico. No ponerse ahí, que no iba. ¿Te imaginas el escándalo que armé? Digo, tenemos sociedades así e instituciones que todavía se niegan a abandonar sus privilegios o que quieren primar sus propios prejuicios personales sobre el derecho. Claro. Vos lo que está, es interesante esto, porque también uno cuando mira al Estado lo mira como si fuese una cosa, un monobloque, algo homogéneo, pero sin embargo el Estado no es tan así, digamos. Es como decís vos, hay lugares, hay bolsones, hay sectores que todavía retienen poder, que tienen otra ideología, que no precisamente comulga con el sector político que hoy mayoritariamente tiene el poder estatal. Entonces, la lucha se da también hacia adentro del propio Estado, ¿no? Por supuesto. Además, mirá, a mí me gusta contar historia porque la gente no dimensiona el control que produce la discriminación y la segregación sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra vida. Cuando yo fui a votar, me acompañó porque como soy una activista conocida, me acompañó unos periodistas, ¿no? Uh-huh. Que vienen a cubrir como votar. Cuando llegamos, una señora que le pareció, se nos cruzó así y dijo que no podíamos pasar con las cámaras. Y empezamos a preguntar por qué. Y yo le digo, disculpame, no veo, no hay una razón, no hay una ley que prohíba. Aparte, digo, vos no ves las elecciones que a los candidatos, ahí hasta que entran a alguna, ponen el voto, digo, esto es una cosa que se hace, no es una cosa que la inventamos. Entonces, les digo, bueno, empezaron a todo un escándalo. Pero después que pasó todo eso, que obviamente pudimos pasar, le digo yo a la periodista, digo, este es un caso, ella no conocía, la ley. Entonces ella se inventa una ley. Porque si yo sé que vos me estás violando la ley, te digo cuál es la ley, ¿me entendés? Claro. Usted está violando la ley 1520, párrafo 3, que dice que ningún ciudadano o ciudadana puede venir a votar, o la prensa, ¿me entendés? Sí, no existía. Porque si no, me lo hubiese citado de entrada. Claro. Ella, por sus cuestiones, ¿no? Se le ocurrió que nos podía detener. Digo, a ver, podría haber dicho, sí, mire, preguntar de dónde son, cuál es el drama, o decir, no sé, no fotografía a la gente que no quiere hacer. Cualquier sugerencia. Uh-huh. Pero oponer una ley que no existía, era que estaba hablando en base a sus propios prejuicios. Claro, exactamente. Ahí está el tema, ¿no? Que, digamos, las generaciones van cambiando y hay prejuicios que se van a ir rompiendo, pero bueno, ese es también el gran, digamos, la gran barrera, porque los gobiernos pueden cambiar, pero la cultura es lo más difícil de cambiar, ¿no? La cultura, la costumbre, todo inserta en la propia sociedad. Claro. Mira, acabas de decir la clave de esto. Una ley, una norma, se la pueden poner mañana, claro, si queremos. Claro. Pero lo peor es cambiar las leyes de costumbre, ¿no? Cuando yo estuve en marzo participando en unas jornadas en Cuba, uh-huh, me contaron un negocio así que fue maravilloso. Un chico decidió ir a la escuela dejándose el pelo más largo, ¿no? Porque todos los niños tienen que ir con el pelo corto y las niñas con el pelo súper recogido. Uh-huh. Entonces así, pero bien cortito. Y el chico no quería empezar, entonces empieza todo un drama. Su mamá va y empieza a buscar ayuda, a ver que por qué no podía ir el niño. Y resulta que se arma un gran debate en Cuba, un gran debate nacional. Y la ley nunca existió, no existe. Claro. Como una ley que diga, o sea, alguien sí en su momento puede haber tomado, digamos, hacer un decreto, ¿no? O decir, pero como ley no existía. Uh-huh. O alguien habrá dicho, bueno, tiene que venir así. Eso quedó tan naturalizado en la sociedad, claro, que después me pareció que era incambiable. Pero ¿sí? Cuando se pone en estudio la legislación, nunca existió en Cuba una ley que dijera que tenían que ir de esa manera. Claro. Las leyes de costumbre, vos fijate el peso que termina teniendo en la sociedad después, que son las más difíciles, como vos planteabas, de remover. Claro. Y hablando de Cuba, yo me acuerdo de hace un par de años Fidel Castro pidiendo perdón por todas las persecuciones que se hicieron a los homosexuales y admitiendo que en realidad él también arrastraba una cultura machista, patriarcal, etcétera. Y bueno, te das cuenta que hubo una revolución y ciertos parámetros culturales se siguen arrastrando por mucho tiempo. Pero claro que somos parte de esta sociedad. Claro. A ver, ¿dónde nos construimos nosotros? ¿Dónde nos socializamos? ¿Qué televisión vemos? ¿Cómo consumimos? La industria cultural es poderosísima. Mm. Es poderosísima. Vos fijate con el tema de la seguridad, ¿no? Yo escucho que la gente dice, ¡ay, ya no podemos salir a la puerta de su casa! Eso es una fantasía. Sí. Porque si todos saldríamos, no pasaría un ladrón y nos robaría, nos mataría toda una cuadra. No, porque después nos compramos el plasma más grande, más computadora, más sistema de seguridad. O sea, fíjate vos a dónde opera en la subjetividad de la sociedad, sí, las industrias culturales y el capitalismo. Sí, sí, porque sí, en sí. realidad pues se trata de eso. Sí. ¿Me entendés? O sea, digo, ¿cómo está todo tan orquestado? Ya empezó, ¿cómo te van generando una necesidad que no tenía? Porque yo digo, ¿qué pasa de mañana todos nos empezamos a llamar a golpear puertas? Porque decir, mire, a las 5 salgamos a tomar mate como antes a la puerta de nuestras casas. Uh-huh. ¿Y dónde? ¿A qué nos van a robar a todos? Uh-huh. O sea, pero eso después implica, ¿me entendés?, que compramos más seguridad o esas cosas. No, que prefiero que vengan a casa, que yo le compro el televisor más grande, la Play más grande. Digo, no, pero para con esa cuestión de la seguridad. Entonces, todo es un sistema tan perverso que en realidad hay que cambiarlo. Uh-huh. Y hay que leer más allá de lo que nos muestra. Claro. Ahí está el tema, ¿eh? ¿Qué es lo que hay atrás de lo que nos están tratando de demostrar o detrás del discurso que nos están dando? Claro. Cuando ayer habíamos hablado, yo me quedé pensando, digo, yo soy de una generación que la adolescencia la pasé inmediatamente con la primer periodo de democracia en la época de Alfonsín. Y los prejuicios sexuales eran muy fuertes, inclusive uno que es heterosexual, entre comillas, digamos, la sexualidad normal, ¿no? Estamos hablando normalmente aceptada por la sociedad. Igualmente, yo la sufrí bastante, a uno se lo ocultaba, no, ni hablar de la masturbación, ni de esas cosas, era pecado. Entonces digo, en tu caso, obviamente, es exponencial esto. ¿Cómo lo luchaste? ¿Cómo hiciste para reafirmar en tu propia personalidad? Pues digo, es una lucha bastante fuerte. Yo soy salteño. Claro, encima salteño. Salteño. El Señor era Virgen del Milagro, en quien creo. Pero, no, la verdad que sí, el control ha sido feroz y fuertísimo, ¿no? La verdad, el control que se hace a través de los sistemas religiosos, de los sistemas fundamentalistas sobre el cuerpo de las personas, ¿no? Cuando generan un discurso y hay un pánico moral sobre las sexualidades que no sean las hegemónicas, las heteronormas, uh-huh, las binarias, es terrible. Vos fíjate hoy mismo, digo esto que ha pasado con Florencia, ¿no? Todavía, en una ciudad que ya tiene matrimonio igualitario, ley de identidad de género, que podés, claro, adoptar niños, todavía viendo cuál es la sexualidad de ella, digamos. Uh-huh. Entonces, estas cosas retroceden un montón. Y el control fue absolutamente durísimo. Yo siempre tuve clara y una gran personalidad. Nunca tuve autoestima baja y siempre era... Por ejemplo, una compañera ayer en un programa de televisión que estábamos contaba que estaba en un bar y no quería entrar al baño para que no le dijeran nada, no la echaran, y se aguantaba, por favor, yo entraba al baño igual. Y si no me dejaban entrar, le decía, bueno, acá en medio salón, orino y se acabó el problema. No, bueno, paso o me daban otro baño. Uh-huh. Digo, pero más allá de la cuestión personal de tener una gran personalidad, sí que la lucha fue bastante dura, bastante fuerte, porque era realmente enfrentarse a un sistema, uh-huh, que solo demostraba por nosotras el desprecio, en una tremenda y profunda ignorancia, que nos encarcelaron la mayoría de nosotras, que también tuvimos en la dictadura y después recuperada la democracia. Vos fíjate cuando fue la recuperación de la democracia, uh-huh, muchas, aún sabiendo que, y de hecho se produjo, que nos iban a llevar presa de las escuelas, ¿no? Nosotros fuimos a votar igual, fuimos a votar por, ¿no?, por diciendo, bueno, acaba con que votemos va a cambiar todo, uh-huh, y sin embargo, nosotros hace 10 años que estamos viviendo realmente un cambio, hace un año que tenemos la ley de identidad de género, sí, o sea, no se había cambiado todo. Sí, no. Pensábamos que, bueno, uy, alegría, sí, ¿no? Sí. Y estas cosas de cómo te controlaban, que si un varón se pone, hoy todavía sigue operando, si vos te dejás el pelo largo, te pones un arito, ya sos un gay, ya sos uh-huh, el debilucho, esto. Y si una mujer, reniega de la estética, de lo que es la mujer que construye la industria cultural, ya es tratada de lesbiana, de rara, de esto, ¿no? Sí. Y después también cómo hay una constante presión por parte de, la, de los medios y de la sociedad, que el éxito está logrado a través de la sexualidad, cuando vos con más mujeres salís, sino el gran Cabaret Tinelli. Digo, ¿no? Él es el fiel exponente, y fíjate la audiencia que tiene, de un adolescente de quinto año, que tiene las mejores minitas, que le corta la pollerita a quien quiere, y qué sé yo. Claro, ¿no? En el hombre también nos zafa de eso, porque la otra, hace unos programas atrás, charlaba con una compañera que es estudiante de comunicación, y le decía, la verdad que me llama la atención el estereotipo también del hombre, porque el hombre parece un adolescente, con perdón de la palabra, un pelotudo, que tiene 40 años y sigue pensando como un adolescente, y las propagandas son medio, son opas los tipos. Las minas son modelos todas. Pero vos, para vender un agua, una agüita mineral, la pone una pampita y el trasero de pampita. ¿Por qué hacen eso? Porque el que va a poner el dinero, el mensaje, le está dirigido para el tipo. Claro. Que está en la casa y pensando que cuando venga el agua va a salir vampita, y entonces la señora dice, che, compremos agua así, toma gorda, anda, déjame joder, ¿me entendés? Está dirigido a quien tiene el dinero. Y también para los propios varones, romper con ese molde de la construcción machista tan fuerte, también es un proceso muy doloroso. No, que si un hombre dice, bueno, imagínate diciéndote al club un sábado, o diciendo, bueno, yo me tengo que ir antes porque mi mujer tiene que salir y tengo que cuidar a mis hijos. Pero sería la burla. Mirá. Es la burla, dominado, cornudo, de todo. Mirá, una de las... Sin embargo, vos estás en el club porque tu mujer es la que está cuidando a los hijos. Pero digo, esa presión, ¿no? Que los hombres no pueden disponer de todo, aunque tienen el espacio público, disponen de la administración del tiempo, digamos, para la diversión más que las mujeres. Y digo, no, ¿qué pasaría si vos decís, o en tu trabajo, por ejemplo, plantearía, mire, no voy a venir porque mi mujer tiene que ir a hacer un curso a otro lugar? Eso no está previsto. Ahora, si vos sos el que te vas a ir, ¿no? Ni te cuestionarían, digamos, ni te lo cuestionaría el que te va a hacer curso. Entonces, realmente hay un montón de pautas culturales que son tan fuertes, tan férreas, que es muy difícil de removerla, claro. Lo cual no es imposible, ¿no? Sí, lo que vos decías, mira, yo la otra vez llevé a mi hija a un shopping y en un momento me puse a pensar, si me pide ir al baño, ¿qué hago? Claro. O sea, imagínate cómo está estructurado todo, que yo se me iba a poner en una situación muy muy compleja también. Claro. ¿Qué hacía? Bueno, así está estructurada la sociedad, ¿no? Segmentada en muchos aspectos, no solamente sexual. Y ahí después entran los prejuicios ahí. Claro, porque te hubiesen tratado de un violador. Claro, bueno, porque eso... No, está impensado que un papá se dé a la niña, ¿me entendés? Claro. Al baño. Bueno, esas son las cuestiones. Cuando nosotros planteamos que hay que remover todo, hay que remover todo. Cuando nosotras decimos, nosotras y nosotros, no solo porque queremos que se nombre a lo femenino, es, digamos, empezar a romper, a horadar esa cuestión androcéntrica que solo se nombra a los varones. Un gran filósofo una vez, yo leí una nota, que estaba maravillada con la nota que había escrito, que era el que hablaba sobre el fin del mundo, que se acaba el mundo, y en un momento dice, porque si no cambiamos las cosas, dice, va a morir. Van a morir los hombres, no va a morir la sociedad y la mitad y las mujeres. O sea que él no consideraba a las mujeres como parte de la sociedad. ¿Entendés? Va a desaparecer la sociedad y las mujeres. O sea que no son parte de la sociedad. Y un tipo brillantísimo. Vos cuando decís de los prejuicios, es verdad. O sea, uno, cuando empieza a destruir esos prejuicios, para... Cuando va al momento del juicio, digamos, cuando va al momento de la generación del juicio de valor, se da cuenta que la familia no es la familia natural y eterna, como está constituida, la sexualidad no es así, la normal, como a uno se le pone, sino que nace en un proceso histórico, bajo determinados valores en nuestra sociedad occidental y cristiana, porque en los griegos eso no existía. Uno estudia la sociedad griega de hace 2500 años y estos prejuicios no existían. Platón, en el libro La República, él decía, cuando un guerrero demuestra valentía en la batalla, bueno, déjenle elegir besarse con un hombre, con una mujer o con quien él prefiera. Entonces dicen, ah, bueno, pará, no es natural esto, esto es una construcción social de que nos impusieron desde chico, no es lo normal, lo natural, como nos quieren hacer ver ciertos sectores sociales o ciertos grupos. Claro, pero lo que hay que, hay que cuestionar el término de normalidad. Claro. ¿Qué es normal? Claro. No, hay que hablar de hegemonía, porque lo que sea impuesto a esta sociedad es una hegemonía, ¿no? sobre todo el capitalismo, digo. Vos fíjate, todas las propagandas televisivas muestran a un hombre, a una mujer y dos niñitos. Claro. Y le están dirigiendo el lavarropa, el auto, lo que le quieran vender. Entonces acá hay una cuestión bien abierta y certera de la construcción de un modelo hegemónico de familia, ¿no? Porque para mí decir ese modelo es anormal, por ejemplo. Claro. Yo no quiero ese modelo. Claro. Y, pero sacarlo más allá de la sexualidad. Vos fíjate qué pasa si vos como otros hombres o se separan y quedan a cargo de sus hijos o quedan viudos, que eso no es una familia, es una familia. Uh-huh. O si vos vivís con tu mamá, con hermanos, sí. O con la abuela que crió la vecina, la madrina, son familias. Claro. Son familias, no es la consanguinidad, la cosa sanguínea o la cuestión esa hegemónica de la representación de varón, mujer y dos niños, y los dos niños siempre son un varón y una mujer, o sea, ¿no? Que además no solo establecen ese patrón binario, sino que también ya dicen, mire, los reproducimos, ¿no? Y después esos niños tendrán dos niños y dos niñas y así seguimos la historia. Lo que hay que también plantearse es esta separación entre la biología y la construcción social de las identidades, que son dos cosas distintas. Una cuestión es la genitalidad y otra son las construcciones sociales. Porque si vos mismo como varón, ¿no?, te irías a la India, no tendrías mucho que ver con esos varones de la India. O en esa cultura hay un montón de permisos que para vos acá están mal o son incorrectos. Entonces no se puede decir, hay un hombre y las mujeres, y una mujer. No, esos son constructos sociales. Claro. Dentro de acá, si vos te vas a mismo Salta, a Jujuy, si vos nacés en esta sociedad con un montón de comodidades y no te ves, no tenés la necesidad o no te ves enfrentado a desarrollar la fuerza, probablemente una mujer de Salta que crezca en el campo, que necesite desarrollar la fuerza, la tenga más que vos. O sea, ¿ves? Son cuestiones que se han ido mandando. Los juguetes, la ropa, la fuerza, la violencia, no tienen género. Que sí, mayoritariamente la ejercen los varones sobre las mujeres, pero es por cuestiones económicas. Porque eso es otra cuestión que hay que desanudar. Solo el 1% de la riqueza del mundo le pertenece a las mujeres. El 1%. Uh-huh. Y no porque sean fortunas que las hayan hechas ellas mismas. O la reina Isabel, o las princesas árabes, o la Kennedy, que heredó millones y millones. Claro, son herederas. Si no desentramamos eso, claro que siempre habrá una subordinación. Porque el poder, el dinero lo tengo yo, y ese yo son los varones. Entonces, hay como muchísima tela para cortar. Uh-huh. No es solo la cuestión de decir, esto es de determinada manera, porque lo que cuando vos decís, como decías cuando se abre un juicio previo, lo que se está haciendo es sentenciando. Eso después se convierte en mito, claro. Y ese mito termina siendo una verdad, ¿no? Claro. Eso es así. Los hombres, ¿cómo son educados en esta sociedad? Como machos, como fuertes, siempre tienen que ser proveedores, no siempre tienen que estar dispuestos a satisfacer a cuanta mujer encuentre. A ver, a mí me gusta, los varones, no todos los varones, me gusta alguna determinada, que tenga determinadas características, o que me conmueva algo, no es que yo voy por la calle y me voy a tirar sobre cuanto varón encuentre. Sí, ¿no? Pero estas cuestiones también son así a plantear, por si no es que a los varones le imponen reglas que deben ser muy duras para los propios varones después de sostenerla, ¿no? Sí. O los hombres no lloran en público. Sí. Si vos te largás a llorar en el programa, un escándalo. ¿Cómo va a llorar? Lo haría una mujer, no pasaría nada. Ay, se conmovió la locutora. Y vos, el locutor, ¿qué onda con este que se la va a llorar? ¿No? Esos permisos van siendo así, me decís, vos en la radio te acostaras con todas las compañeras de la radio, sos el supermacho de la radio. Claro. Y lo hace una compañera, es la superputa de la radio. Claro, y si no lo haces, estás en duda. No, ahorita no pasará, tiene problemitas. Claro. Claro. También estaba viendo, bueno, tu designación. La abogada de Salta, creo que es, que está en concurso para ser jueza también, ¿no? En Mendoza. Bueno, Mendoza, también, una provincia ultra conservadora. Están a todos lados. También, digo, ahí se notan avances, pero por otro lado, vos escuchás, una chica denunciada por un aborto en el Hospital Fernández, unos tipos que entran a una catedral porque no quieren que haya judíos adentro de la catedral o de lefebrista, un asesor de el asesor de Macri diciendo que Hitler era espectacular, digo, se empieza a manifestar dos ideas de sociedad bastante, totalmente distintas, radicalizadas, y se manifiestan, o sea, como que salen a la luz, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay que estar muy atentos. Yo sinceramente te digo, no es que no quiero ser pesimista, cosa que no lo soy, no me caracteriza, pero no podemos salir a tirar manteca antes. Claro, a ver, claro. los mismos sectores de poder económico que se verían como dueños de la verdad, de la moral, son los mismos que se opusieron a todos los avances históricos que se quisieron dar en este país, se siguen oponiendo. Uh-huh. No es que mientras nosotros acá hablamos y festejamos y tiramos juegos de artificio, ellos estén haciendo lo mismo. Claro, para claro. mí están agazapados y están mostrando de otras caras de cómo, digamos, trasladar esa discriminación, ese control. No van a perder los privilegios así nomás. Uh-huh. Vos fíjate, en este país, más allá de quien sea o no, pero a mí me parece que si algo se había logrado es convivir con todas las religiones. Sí. Nunca hubo actos de violencia y esto aparece ahora. Sí. Digo, no, se están reciclando, están, piensan lo mismo, son moderados. No podemos decir que Macri es la izquierda. No. Tiene el mismo señor fascista, cómplice de la dictadura, el mismo señor derechoso de siempre. Sí. Se ayorna, ¿no? Y engolosina su discurso para ciertos sectores porque sabe que va a ser reprimido. Ahora, de hecho, tener ese mismo asesor ya está demostrando cuál es su ideología. La derecha latinoamericana se está súper reorganizando, sí. está resistiendo, ejerce más poder donde tiene más chance. Estas cuestiones son así como pequeñas provocaciones que tiran para ver hasta dónde llega y cuál alcance tiene. Claro. Pero yo sinceramente no me relajaría a decir, bueno, ya está. Claro, yo claro, creo que claro. sí tenemos muchísimas cosas conquistadas, pero el primer trabajo es preservar a rajatabla lo que hemos logrado y ir por mucho más. Uh-huh. Hay que realmente, y no sé cuánto tiempo nos llevará, realmente desanudar todos estos mitos fundantes de esta sociedad. Sí. Yo no estoy así como bueno, no, para nada. Vos fíjate, cuando en 1810 se hace el cabildo abierto, claramente decía que no podían participar ni los negros ni las mujeres. O sea, y tenemos uh-huh. 200 años, y recién en estos últimos 10 años estamos avanzando. O sea, vos fijate el tiempo que nos va a llevar todavía. Sí, es así. Como decís vos, no hay que dormirse en los laureles porque todo esto se puede perder. Absolutamente. O sea, no es que, bueno, no, llegamos... No cambié, pero con que, ¿me entendés? Van a buscar mecanismos de retrocederlo o con que... Lo que ya hablábamos, que nosotros tenemos una cooperativa. Uh-huh. No creo que venga un gobierno Macri y nos cierre la cooperativa. Con no apoyarnos, no financiar. Claro. ¿Me entendés? Nos van a ahogar de tal manera, bueno, creo que vaya y saque una ley que diga que las trabas no podemos tener cooperativas. No lo creo, pero con no apoyarnos, claro, con claro, esas cosas sí, acabó, sí. Así de sencillo es. Sí, sí, con sí, no sí, seguir sí, avanzando, los derechos, la, por ejemplo, el aborto, ya está, no se discute, ahora por lo menos se ha llegado al Congreso a debatir el proyecto, ¿no? Se va avanzando en una deuda de la democracia. Pues imagínate cuando suba Macri, ni se va a poder decir la palabra. Uh-huh. Entonces, esto es lo que hay que pensar. Sí. Bueno, para terminar, estaba pensando, vos rompés prejuicios y rompés estereotipos, digamos, en dos sentidos. Uno, la cuestión de género, la integración de las distintas identidades sexuales a la sociedad, y del otro, es como vos decías, vos sos una militante, una luchadora, no sos la vedette del Maipo, ni la travesti escandalosa, ni... O sea, vos estás rompiendo varios prejuicios. O sea, estás demostrando que no, pará, uno no es que lo... digamos, dejarse encasillar por la sociedad. Estás demostrando otro tipo de persona. Absolutamente, porque lo que yo creo que nosotros somos diversas. No es que somos toda Florencia de la Veo, todas prostitutas, ¿no? Claro. Lo que hay que generar, y está visto, que cuando se generan las condiciones concretas, las condiciones materiales de acceso a sus derechos, entonces vos empezás a cambiar, ¿no? Eso es lo que tenemos que seguir reforzando, digamos. No todas las travestis tenemos que ser de la misma manera. La prostitución para mí no es un trabajo. Eran imposiciones del Estado. Sí, sí. O ser eso es peligroso. Generar un fenotipo de personas que solo se puede dedicar a eso. Eso es generar hasta con connotaciones racistas, de decir, así como los negros, se pensaba que siempre podían ser solo esclavos, a nosotros solo prostituta. Y no solo el Estado debe generar posibilidades concretas para que nosotras ingresemos al empleo, porque mientras no desanudemos eso, digo, no, nuestras vidas van, sí, yo con documento, pero con el documento no voy a comer, no voy, necesitamos un trabajo como cuestión organizativa de nuestras vidas, y también al empleo privado, ¿no? Si a los canales de televisión, ese programa que te mencionaba, le interesa tanto la travesía, que contrate a actrices y muy buenas, y con buen sentido del humor. Cuando nosotros seamos meseras, maestras, médicas, abogadas, y obviamente yo presidenta de la nación, entonces decimos, bueno, mirá cuánto hemos avanzado, ¿no? Entonces, como dijera Michelle Bachelet, ¿no?, que mañana va a las elecciones en Chile, uh-huh, ella lo dijo sobre las mujeres, y yo lo parafraseo con las travestis. Cuando una travesti entra al sistema o al Estado, le cambia la vida esa travesti. Cuando entramos mucha, le cambia la vida a toda la sociedad. Uh-huh. Es así. Luana, te agradezco. La charla para mí fue muy, muy instructiva, espero que para los que nos escuchan también. Espero, bueno, en el futuro, cuando haya novedades, poder volver a charlar con vos. La verdad me encantó y bueno, te vuelvo a felicitar y espero que puedas por lo menos cumplir todos los objetivos que tenés en la vista. Al menos el intento está garantizado. ¿Eh? El intento va a estar garantizado. Está bien, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, ahí pasaba Luana Berkins, la flamante titular de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, contándonos el porqué de esta oficina, del porqué de estos objetivos, de esta naturaleza que lleva adelante para bueno, empezar a ser un poco más iguales en una sociedad tan desigualitaria. Y había algo me dejaba entrever lo que contaba, es que en realidad nosotros vivimos en una sociedad donde todo está segmentado y clasificado, digamos. A uno le preguntan de qué trabaja y puede decir, bueno, arreglo cañería, es plomero. Entonces es plomero desde que de las 24 horas del día y hasta que se va a morir va a ser el plomero y nada más. O sea, es como una sociedad que destruye todas las potencialidades de que puede tener el ser humano, las cuarta, o sea, te limita a una concepción funcional. O sea, sos para esto, la sociedad te necesita para esto y ocupás este lugar, punto. Después no podés ser otra cosa. Digamos, hasta discursivamente a uno lo limita en una función, en un lugar. Y esto es lo que pasa con también con, como decía Loana, en las cuestiones de género. O sea, el estereotipo del homosexual, de la lesbiana, del gay, de etcétera, etcétera, hacia distintos determinados puntos. Y es una persona que puede tener esa identidad y puede tener mil defectos y mil virtudes. Y bueno, nos pasa, digamos, a todos estar encasillados en determinadas cosas y prácticamente no poder salir de ahí. Es como, digamos, te dan libertad, pero no te dan la posibilidad de ejercerla. Te dicen, sí, sos libre, pero sos libre para hacer esto, y estás acotado a eso. Creo que también de eso se trata, y esperemos que con esto podamos dar un paso más hacia una igualdad y hacia la libertad del ser humano y todas sus potencialidades. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Ya llegamos al final, así que el sábado que viene nos vemos. Miriam, muchas gracias, y gracias a todos los que nos están escuchando. Thank you.